brothers del remix, DJ Denis. Hoy ha terminado el amor de los dos. Quizás amarte tanto, ese fue mi error. Hoy no sentirás nada, pero pronto verás que el amor que te di, nadie lo igualará. DJ Denis Dolabón Chubú. Te marchas a mi lado, sin explicación. Y entre tus maletas, mi corazón. Sin decir nada, sin importarte mi dolor. Pero sé que algún día sentirás lo que yo. Y llorarás, te recordarás. En aquellos bellos momentos que solo conmigo hace pasar. Y llorarás, te arrepentirás. Sí, cuando te sientas sola, con ganas de amar, y llorarás. Con todo el poder del remix, DJ Denis Dolabón Chubut.